Seguimos aquí en la mañana de la radio. En este espacio habitual hablamos con integrantes del MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en este caso con la vicepresidenta de ATSS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, porque en estas últimas horas hubo avances desde el PIT-CNT que definió la propuesta de papeleta por el plebiscito de la reforma de la Seguridad Social, y seguramente habrá o se va a definir por una sola papeleta. Hablamos con Nathalie Barbé precisamente para conocer detalles de cómo han sido hasta ahora los diálogos internos y cómo se lanza, digamos, desde las distintas organizaciones civiles en forma conjunta con el PIT-CNT esta campaña. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Bueno, queremos conocer en definitiva de qué se trata esta propuesta de papeleta que todas las filiales que están en el PIT-CNT van a considerar, o consideran de alguna forma ahora. Sí, en realidad llegamos a un acuerdo entre los dos sectores, con las dos corrientes que impulsábamos realizar un plebiscito para ir contra esta reforma y para poder eliminar de una vez por todas el lucro en la seguridad social. Y bueno, ese acuerdo era realizar el escrito de la papeleta que refrendara los tres puntos que ya se habían votado. Pero recordemos que el 10 de agosto ya se votó que íbamos a hacer un plebiscito con la eliminación de la AFAP y el ahorro individual, el acceso al causal jubilatorio a los 60 años y la equiparación de la jubilación mínima y pensión mínima al salario mínimo nacional. Bueno, se conformó esta comisión que solicitó el secretariado ejecutivo del PIT-CNT para que podamos llegar a un acuerdo. Fueron varias reuniones. Fue realmente un esfuerzo muy grande que se tuvo que hacer de ambas partes, pero bueno, lo que se logró hacer justamente es reflejar en esta papeleta exactamente los tres puntos votados y lo que eso conlleva, ¿no? Porque uno, obviamente, a nivel político define eliminar la AFAP, pero en la papeleta tiene que decir cómo sería, los pasos a seguir. No podemos tomar solamente en la papeleta eliminar la AFAP y el ahorro individual. Y de esta forma lo que se hizo, bueno, fue dejar en creación, como fideicomitente al Banco de Previsión Social, para que se cree un fideicomiso, para más que nada darle la tranquilidad a las personas que estaban afiliadas a la AFAP, de que esos capitales que tenían ahorrados en esta financiera vuelvan a ese fideicomiso, para asegurarles que el día que se tengan que jubilar no solo tengan una jubilación mucho más digna, que es por lo cual llevamos adelante esta iniciativa, sino que también tengan la tranquilidad que los fondos están ahí, que no se pierden, que lamentablemente lo que se está usando mucho ahora a nivel de medios como para dar un poco de miedo a los ahorristas. Desde el momento que ATCS empezó con esta iniciativa y después en el 2021 se ingresó el MONDES, y ahora después en el correr de los años un montón de sindicatos, organizaciones sociales, hasta que se definió la mesa representativa, se trabajó justamente con mucha seriedad para eso mismo, para que no sea solamente una declaratoria de eliminemos la AFAP, sino justamente de dar las directrices en esta papeleta como para que nadie salga en pérdida, que era la acción principal. Nosotros decimos, vamos a eliminar la AFAP porque necesitamos recuperar los ahorros de las personas que después se terminaban jubilando con un 20% de lo que les habían prometido, que tenga una jubilación digna por el BPS. Y bueno, y para eso había que generar en la papeleta la creación del fideicomiso y dejar tranquila a la población de que esos capitales van a estar protegidos para que al momento de que esas personas se tengan que jubilar, se puedan jubilar 100% por el BPS. Después, en lo que tiene que ver con el segundo punto de los 60 años, bueno, se estableció justamente que toda persona puede acceder al causal jubilatorio con 60 años de edad y 30 de servicios, como lo establecía exactamente la ley 16.713, la anterior a esta reforma, ¿verdad? Que todos accedían a la jubilación a los 60 años. Y bueno, y después con lo que tiene que ver con justamente con la equiparación de las jubilaciones y pensiones al salario mínimo, se establece de qué manera se va a realizar, o sea, se deja de la misma forma que se hizo hasta ahora con el ajuste junto con los funcionarios de la Administración Central, pero también se prevé que si el ajuste en algún momento fuera inferior a cero, no se cargue sobre los jubilados, ¿no? O sea, que nunca puedan tener un detrimento en su jubilación, que no haya una rebaja, porque bueno, sabíamos que al momento de tomar una iniciativa de aumentar esas jubilaciones, que era algo, yo creo que era una premisa que hace años se tendría que haber trabajado, porque las jubilaciones y pensiones en este país no van para vivir, también pensamos en, bueno, en los ataques que podrían venir después de que nosotros tomáramos esa iniciativa. Entonces se establece también que en caso de que el ajuste fuera menor a cero, no impacte en los jubilados, o sea, que no tengan una baja de su jubilación, para salir claro. Y bueno, ese es el acuerdo que llegamos ayer. Obviamente esto tiene que ser refrendado en una mesa representativa, pero bueno, estamos seguros, tanto los compañeros del UMRA como nosotros de la TCS, que se va a refrendar con amplia mayoría, porque recordemos que ya no es esa discusión de un tercio votó, otro tercio no y otro se abstuvo. Ahora somos los que queríamos hacer algo para enfrentar esta reforma y no encomendar a un próximo gobierno, que quedamos en acuerdo para llevarlo adelante. En lo que hace al fideicomiso, ¿quién y dónde lo crearía? ¿Cómo se crearía este fideicomiso para contener los ahorros previsionales una vez que, bueno, de alguna forma la SAFAP como tal dejen de ser en el caso de ganar este plebiscito? Sí, queda el Banco de Previsión Social como garantista, como justamente garantista de esa creación, y nosotros establecimos que tiene que ser una persona pública, ¿no? Lo que sí quedó en la papeleta es que se legislará, se va a tener que crear una ley, lo van a tener que legislar, pero nosotros ya, como pensamos en un principio, dar el parámetro en la Constitución, ¿sí? En la Constitución ponemos la estructura de que tiene que ser el Banco de Previsión Social quien genere justamente, quien dé las garantías y quien reciba luego el dinero de ese fideicomiso, y que el fideicomiso tiene que ser sí o sí una persona pública. Bueno, da la impresión que las organizaciones sociales estaban muy expectantes sobre lo que pudiera resolver el PIT-CNT en su momento, cuando resolvió apoyar el plebiscito dividido en tercios, así como ahora con el tema de la papeleta. ¿Qué pasa con el Frente Amplio? ¿También genera la misma ansiedad saber qué es lo que puede resolver el Frente Amplio, si apoya o no este plebiscito de reforma constitucional, porque están aguardando la realización de un plenario nacional para resolver si apoyan o no apoyan? Sí, nosotros como movimiento obrero no tenemos esa preocupación. A nosotros, si bien la idea cuando empezamos esto fue que esto fuera del campo popular y de los partidos políticos, obviamente, que representan el campo popular, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que el Frente Amplio no llega a la presidencia con los votos de los empresarios ni de los capitalistas, queda con los votos de los trabajadores. Pero en realidad lo que tiene el movimiento justamente popular, lo que son las asociaciones de trabajadores, etcétera, es la independencia de clase. Nosotros cuando organizamos esto lo organizamos con una fuerza como para no depender tanto de los partidos políticos. Obviamente que será bienvenido si el día de mañana deciden acompañar, pero todo este proceso que se hizo justamente en la mesa representativa, de acuerdo, etcétera, donde de las dos partes perdimos algunas premisas, porque como toda negociación y acuerdo, muchas de sus intenciones las tenés que abandonar, porque de eso se trata la negociación. Pero se recorrió ese camino para salir fortalecidos como movimiento popular, como movimiento de trabajadores, y no justamente quedar atados a las intenciones políticas. Uh-huh. Ahora, el tiempo pasa, ¿no? Y seguramente ya entrado este mes de septiembre van a tener lugar de distintas reuniones, probablemente la mesa representativa que resolverá sobre esta papeleta. ¿Aún no está planteada la fecha de comienzo de salir a juntar firmas? Sí, en realidad una vez refrendada la papeleta va a ser ingresada en la Corte Electoral Y eso, en cuanto a la Corte Electoral devuelva el visto bueno, ahí arranca la junta de firmas. Lo bueno es que hoy vamos a un campo con un batallón de militantes, ¿no? Cambió un poco la perspectiva desde el inicio, que de repente era TCS, Monde y algunos sindicatos. Esa perspectiva cambió totalmente. Nosotros estamos seguros de que no solamente vamos a llegar a la firma, sino que la vamos a superar ampliamente. Bueno, las expectativas hoy, como más allá de eso que decís, que las expectativas pueden ser pasadas ampliamente, ¿cómo ven ustedes que, saliendo del campo popular y llegando a la población, qué devoluciones han tenido cuando plantean este tema? ¿Siguen habiendo las mismas dudas o ya empezamos a ingresar en el campo de las certezas a raíz de la información que surge después de haber resuelto, digamos, salir a plebiscitar esta reforma? Sí, muchas dudas quedaron por fuera, ¿no? Muchas dudas de que si esto era para atacar las elecciones, etcétera. Al haber un acuerdo entre pensamientos diferentes, queda también en claro a la población que esto no tiene un margen político, ¿no? Que esto se hace por el pueblo. Después, ya desde antes de que se iniciara este acuerdo, la respuesta de la población ha sido, la verdad, para nosotros increíble. Desde llegar a poner un gazebo, los trabajadores del BPS, en la puerta del BPS, juntando firmas de funcionarios para una carta que le dimos al directorio, y que de repente empezara a dar cola de gente para firmar el plebiscito pensando que ya estaba a la disposición para poder firmar. A todos los lugares que hemos ido, y por suerte o por trabajo lo podemos asegurar un 100%, el impacto en la gente es altamente positivo. No hemos tenido una reunión hasta ahora, salvo las reuniones que hemos tenido con algunos sectores políticos, ¿no? Estamos hablando de la población, pero no hemos tenido una reunión en la población donde las personas no hayan quedado conformes y la expectativa de empezar esta lucha. No hemos recibido un impacto negativo en ninguna de las reuniones que tuvimos acercamiento a la gente misma, ¿no? A la población misma, fuera de lo que es el campo obrero. Bueno, guardamos algunos otros avances que quedan para este mes de septiembre, y ya en estos últimos tres meses que le quedan este año 2023, estar hablando de un trabajo que va a empezar, que seguramente se va a encontrar con el verano, pero bueno, la fecha límite para juntar la mayor cantidad de firmas posibles, ¿cuál es? 27 de abril, o sea, el 27 de abril hay que entregar las firmas en la Asamblea General. Muy bien, Natalia, por ahora muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, a las órdenes. Hablábamos con Natalie Barbé, es la vicepresidenta de ATS, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Son las 10:21. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite el movimiento nacional en defensa a la seguridad social.